ayer, como siempre, nos plantamos. Mi nombre es Lorena Dúa y soy pedagoga y educadora social con una especialización en derechos humanos, técnica en economía social y solidaria, trabajadora cooperativista y autogestionada y parte del movimiento de mujeres y disidencias. Y desde mi trinchera levanto las banderas para seguir plantando memoria. A 45 años del golpe de Estado en Argentina, los 30.000 desaparecidos están dentro de nosotros. Seguimos en marcha y en la lucha cotidiana por una vida digna y justa. Con el pañuelo blanco, la revolución camina. Resistir es existir. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.